canción. Solo una oportunidad, te lo pido por Dios. Dame un lugarcito en tu vida. Te juro voy a darte lo mejor. Sé que guardas rencor todavía. Parece odio, pero es amor. Tu amor.